Fui buscando y tallé, era grande aquel querer. Ha pasado la ilusión que sentimos juntos los dos. El amor como el viento un día se va. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Toma 20 años de un ingenuo caminar. Toma mi pasado que no existe en realidad. Toma mi persona. No!

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Enamorada.

la historia nueva. But I know I'll think of you every step of the way. And